El diálogo es con Héctor Villegas, presidente de la Asociación de Elaboradores de Vinos Caseros. Bueno, Héctor, bienvenido, un gustazo tenerlo. No, gracias a ustedes. Cuéntenos un poco esta experiencia de tener que transitar el seminario, ya un clásico tradicional, muy lavallino, en circunstancia de pandemia. La verdad que por ahí, los que estamos cerca de los 50 nos cuesta más, pero bueno, nos adaptamos y por suerte en la asociación tenemos gente joven, entonces todo lo que es la... todo lo que es el internet, todas las plataformas lo manejan, entonces de alguna manera ellos también nos ayudan a adaptarnos a este sistema. Ya no nos podemos reunir como lo hacíamos habitualmente, pero bueno, estamos adaptándonos y tratando de salir adelante. Ya volverá el momento presencial. Seguramente. Ojalá, ojalá. Héctor, ¿cómo está el sector hoy? Charlamos recién con Martín Ojosa, titular del IND. ¿Se están pensando políticas para los más pequeños, para los elaboradores caseros? Si tuviéramos que plantear, seguramente ya lo han hecho, lo están haciendo, las tres o cuatro principales demandas del sector para el IND, ¿cómo nos lo podría resumir? Mirá, nosotros, por ahí el desafío es la comercialización. Este, es un desafío, digamos, que lo estamos desde hace varios años tratando de mejorar en ese sentido. Y de a poco nos hemos ido, hemos tenido algunos créditos, el municipio nos ha ayudado muchísimo en eso. Entonces hemos ido mejorando, digamos, lo que es la parte de maquinaria, pues, lo que nos da mejor calidad en los vinos. Así que por ahí, te repito, el desafío es poder comercializar. En eso tenemos, creo que, algo pendiente, porque sabemos elaborar vino, hemos las técnicas nuevas o las herramientas nuevas que las hemos aplicado en forma exitosa, pero nos falta comercializar. Y en ese sentido me da pie para la pregunta que sigue, que es la calidad de los elaboradores caseros está recontra comprobada, se han hecho cataciones, hay vinos premiados, digamos, y tranquilamente pueden competir con vinos de otro tipo de elaboración, más industrial, que a lo mejor tienen mejor prensa. ¿Usted ve, o el general del sector ve, que hay cierto prejuicio con los elaboradores caseros? Mira, hoy no tanto, pero sí lo hubo al principio. Calculá que yo estoy con desde el año 2003-2004, cuando arrancó esto, junto con Miriam, éramos tres o cuatro elaboradores y nuestros vinos eran los vinagres, ¿viste? Pero con el tiempo hemos ido demostrando que podemos hacer un producto de calidad y estamos a la altura de cualquier vino. La verdad que yo creo que hoy la dificultad la tienen los industriales para hacer un vino como lo hacemos nosotros y no nosotros como ellos, ¿entendés? Que tampoco quiero hacer un vino industrial, no, esa es la idea nuestra. Claro. Sí hemos hecho la escuela como para hacer vino de calidad, lo menos manipulado posible, lo más, o sea, esa es la diferencia de nuestros vinos, bien. Son vinos naturales. Sí. Y con eso, no sé, no nos pueden venir a competir. Yo ya, una vez que uno prueba los buenos caseros y artesanales, no se vuelve a los vinos industriales, se lo digo desde el lugar de consumidor. Y sí, eso pasa, eso es muy, creo que es una tendencia a nivel mundial, ir detrás de las cosas más sanas, artesanales, y lo casero siempre va a ser casero, yo creo que en cualquier rubro. Nosotros le hemos puesto le hemos agregado la cuota de la tecnificación sin perder nuestro ADN de casero, ¿entendés? Algunos de los habladores nos han planteado que a lo mejor la imposibilidad de poner el varietal en la etiqueta genera algún tipo de competencia desleal con un vino que sí lo puede tener, porque un vino de alta calidad que al decir casero artesanal y no aclara la variedad, a lo mejor a primera vista, si el consumidor no tiene la posibilidad, no termina siendo elegido. A lo mejor, que mira, esa siempre lo hemos considerado una injusticia por parte del IND, y no con esto quiero crear una aspereza ni nada, al contrario, quiero sentarme a trabajar, que me den la posibilidad de plantearlo formalmente, porque es cierto, muchos consumidores quieren probar un Malbec casero, pero no dicen Malbec, y por ahí es donde entra la parte que yo tengo, la comercialización. Es una herramienta que nos está faltando y eso nos ayudaría muchísimo a mejorar en ese aspecto. El reclamo del varietal lo hemos tenido muchísimas veces y eso es lo que te plantea cualquier elaborador que han mejorado la calidad de sus vinos. Tengo clientes, me compran, pero en Lavalle, por ejemplo, tenemos el Bonarda, que es un excelente vino. No pretendo ponerle Malbec, de mi punto de vista es algo personal, ¿no? Pero no podemos destacar el Bonarda de Lavalle, ¿entendés? Y eso me parece injusto, me parece desleal para competir. Héctor, muchas gracias por su tiempo, bueno, lo mejor para estos días que continúan. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio para poder expresarme.